cuenta, amor, que estoy en tu pasado, entre un montón de sueños rotos y olvidados. Amor, que estoy en tu pasado, entre un montón de sueños rotos y olvidados, a un lado de lo que no pudo ser, muriéndome de soledad, llorando por no verte más, sin darme cuenta, amor. Pero tú te escapaste y yo no tuve tiempo, y me quedé enterrado en tu pasado. Cuando diste mi amor por terminado, jamás regresarás y el frío me congela. ¿Quién me ayude? Y yo no tuve tiempo y me quedé enterrado en tu pasado. Cuando diste mi amor por terminado, jamás regresarás y el frío me congela. Quien me ayude no llega. Qué amargo sabe el llanto. La vida mía salió corriendo, está a tu lado.